Proseguimos en el capítulo de la actualidad local. Tal y como les avanzamos, durante los próximos minutos vamos a tener la oportunidad de conversar con la máxima responsable de nuestra provincia de salud por parte de la Junta de Andalucía. Vamos a quedarnos, como decimos, con, por tanto, evidentemente, temas de gran interés, como puede ser la situación en torno a COVID, la atención primaria y otra serie de cuestiones. Así que vamos a intentar aprovechar al máximo, desde luego, estos próximos minutos. Saludamos ya a la delegada de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Nos escucha al otro lado del hilo telefónico, Isabel Paredes. Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Encantada de estar con vosotros. ¿Qué tal? Y antes de nada, desde luego agradecerle que nos acompañe en estos minutos, porque se trata, como podrán imaginar, de una entrevista muy demandada, más actualmente, por parte de cualquier medio de comunicación en nuestra provincia. Son muchísimos los temas que queremos abordar, tiempo limitado, así que si le parece, de forma introductoria, a día de hoy, en este viernes 2 de octubre, ¿cuál es la situación sanitaria en nuestra provincia? Nos referimos a la pandemia, ¿verdad? Por supuesto. La situación sanitaria que quiere que analicemos, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues el índice de incidencia es medio, bajo, y en todo momento pues mantenemos un contacto muy estrecho con los distintos jefes de policía local de los municipios, y donde les comunicamos los datos que tienen con respecto a la tasa de incidencia y el número de casos en concreto, respetando, por supuesto, siempre la normativa vigente, como es el Reglamento de Protección de Datos, el Reglamento 2016-679 y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y, además, Garantía de los Derechos Digitales. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque si ha sido muy demandada por parte de los distintos alcaldes, bueno, que la entrega de estos datos a título de como institución, como máxima autoridad de la localidad, ¿no? Estos datos deben de ser custodiados y tienen que ser custodiados por un agente de la autoridad. En este caso, pues la policía local es el que tiene conocimiento de dichos datos y periódicamente se les envía para que haga un seguimiento de dichos afectados por COVID-19. El mes de septiembre, que nos ha dejado más de la mitad del número de confirmados positivos en la provincia desde que arrancara la pandemia, se han superado ya los 7.000 positivos, en este pasado mes casi 4.000. Esto también cabe interpretarlo como que se hacen más test. No sé si podemos contar con ese dato. ¿Qué número de test se están haciendo al día en nuestra provincia? Pues mire, todo depende de la situación epidemiológica en que nos encontremos. Imagínese que tenemos un brote, el número de test pues se incrementan considerablemente, porque nuestro objetivo, y en población vulnerable, pues intervenir cuanto antes. No da igual que sea sábado, domingo, cualquier día de la semana, se están interviniendo. Desde aquí quiero hacer un reconocimiento a todos los profesionales por su entrega, compromiso en estos momentos de dificultad, pero que dan lo máximo de sí para poder atender a la población en una situación sin precedentes. Y también quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad individual que cada uno de nosotros tenemos. El uso de la mascarilla, la distancia social y el gel hidroalcohólico, el lavado de manos, son elementos fundamentales para contener o detener el virus. Tener conciencia de que esto produce pues lo que produce y que hemos visto como no importa edad, no importa situación, sino que personas que tienen una situación complicada a nivel de salud, es decir, que tienen otras patologías de base, tienen el virus, puede complicarse. Pero nuestro objetivo, ya le digo, y ahí se creó el Consejo de Alertas de Alto Impacto, donde tendremos un comité de expertos, donde ese comité analiza la situación epidemiológica, un tema pues que hasta este momento no tenía la comunidad andaluza, un tema pionero a nivel español y fundamental para que no nos coja fuera de juego cuando tengamos una alerta, sino que sepamos en todo momento, con ese análisis periódico de la situación epidemiológica, en qué situación nos encontramos, ¿no? Para dar la respuesta más adecuada y lo antes posible a la situación. Ponemos el foco más en nuestra zona. ¿Qué diagnóstico hacen ahora mismo de la Sierra de Cádiz? Recordemos que se cuenta con una de la tasa más alta, si hablamos de los distintos distritos en la provincia, con unos 170 positivos, es el último dato, esa tasa de media. Bueno, se ha reducido, si me habla de Ubrique en concreto, se ha reducido en los últimos, si te diría bien, si tiramos de la sede del Instituto de Estadística de la Comunidad Autónoma, y se ha reducido. Si busco la relación, Ubrique se ha reducido, si no recuerdo mal, en los últimos 14 días, perdón, un momentito. Total confirmados, hemos visto Ubrique, ¿verdad? Ubrique, discúlpeme, tiene un incremento, efectivamente, pero bueno, estamos convencidísimos que el índice de curado es de 48, con lo que la tendencia no está mal. No está mal, tenemos que tomar medidas, y así se lo dice, tomar medidas en el sentido de controlar más, pues, determinadas actividades que se desarrollaban y que no tenían a lo mejor un control exhaustivo en la calle del uso de mascarillas y uso de la distancia social tan fundamental en estos momentos, ¿no? En ese sentido, ¿se prevé alguna medida extraordinaria en nuestra comarca La Sierra, en concreto también en Ubrique, poblaciones del entorno? En estos momentos, porque esto nos puede sorprender, pero si tomamos la medida, yo le garantizo que hasta ahora la provincia de Cádiz tiene conciencia, al menos a través de los datos, lo que nos demuestran, de enfermedad y el índice de incidencia se sitúa por debajo de la media andaluz. Y la media española, por lo tanto, tenemos que ser muy prudentes, y vuelvo a insistir en lo mismo, la responsabilidad individual que cada uno tenemos frente al COVID-19. Frente a esta situación, ¿son suficientes los medios, los recursos humanos? Por ejemplo, ¿cuál es el número de rastreadores en nuestra comarca? No sé si tiene el dato incluso de Ubrique. Los datos son a nivel provincial, los que disponemos por distrito sanitario, y el distrito de Jerez Costa Noreste, saben que tiene un punto COVID que funciona 3-4 días a la semana en función de la demanda de realización de PCR, como bien sabes, por prescripción facultativa, por prescripción epidemiológica, y el número de rastreadores se nos unieron esta semana, 150 para toda la provincia, para apoyar a los existentes en cada distrito. Pues realizan un papel fundamental para los contactos estrechos, y la verdad es que estamos viendo que tras el trabajo y la incorporación de estos, pues se ven los resultados, ¿no? Si me pregunta sobre la situación sanitaria, pues como bien sabe, la Sierra de Cádiz tiene un problema desde hace tiempo. Nos preocupa muchísimo, pues al ser una zona de difícil cobertura, afortunadamente el gobierno andaluz hace muy poquito aprobó el decreto de difícil cobertura, y se aprobó recientemente la contratación de más profesionales, porque la demanda es así, ¿no? O sea, necesitamos más profesionales. Hemos pasado de una situación donde hay que articular una serie de medidas, porque los centros de salud pueden ser un punto débil para contraer enfermedad. Entonces se potencia más la consulta telefónica, la atención a domicilio frente a la presencial. Pero así todo nos sorprende que los datos del mes de julio, que los que tenemos cerrados, se produjeron en nuestra provincia 300.000 consultas telefónicas y presenciales continuaron siendo más altas, 450.000. Solamente acuden a los centros de salud aquellas personas que por prescripción médica así lo considera el profesional. Por otra parte, tenemos además en la zona de sierra, pues un estudio muy, muy riguroso sobre los centros residenciales. En los centros residenciales de la sierra, actualmente la situación está controlada y nos preocupa muchísimo. Como bien sabe, durante la pandemia, durante el mes de marzo, pues la residencia de Ubrique tuvo muchos casos y la verdad es que gracias al trabajo coordinado entre la propia residencia, que es una residencia privada con plazas concertadas, y el Servicio Andaluz de Salud, se pudieron coordinar acciones como la medicalización, que dieron unos resultados magníficos y en un corto periodo de tiempo. Otra residencia que resultó con otra situación completamente distinta, pero ahí actúa y es la que adopta medidas o aconseja medidas a poner en marcha, como es la inspección médica, como garante de salud y de protección de esta, pues tuvimos que evacuar a una residencia, como fue el caso de Alcalá del Valle, ¿no? Y que se consiguieron también resultados muy buenos con la evacuación y el tratamiento que recibió dicho centro residencial. Pero siempre, como no podía ser de otra manera, en una situación como esta, los criterios técnicos de los profesionales imperan, siempre imperan, pero en este momento tienen un peso absoluto sobre las decisiones que se toman, ¿no? Y quiero ponerlo y volver a ponerlo no sé cuántas veces en valor, porque la sociedad pues debe en estos momentos muchísimo a nuestros grandes héroes, porque están en primera línea de batalla, porque no solamente tienen un problema con sus pacientes, sino también se les origina un problema a nivel personal y un problema que trasladan al domicilio al estar en contacto, y aunque tengan todas las medidas de seguridad que los servicios de prevención adoptan para los profesionales en función de la situación o el desarrollo de las funciones que tienen, pero es una situación compleja, ¿no? Le quería preguntar a continuación por esos temas que ha abordado, residencia de ancianos, por supuesto, la atención primaria en Ubrique, pero y antes, referencia a la COVID, se han puesto en marcha en la comarca de la sierra hasta 5 puntos de muestreo auto-COVID. No sé si cuenta con los datos sobre el número de test que se han podido realizar hasta el momento, incluso si ese dato lo tendría de Ubrique, y el número de positivos que hayan ofrecido. Los datos yo ahora mismo no los tengo cerrados al día de hoy, son muchísimos datos. Tengan en cuenta que los centros educativos que hemos realizado en los últimos días, pero los datos pueden ser una media en el punto de Ubrique en concreto de 25 o 30 PCR, lo que se puede hacer 3 o 4 días a la semana por cada día de la semana. Y el tiempo de detección es fundamental, desde luego, cuando hablamos de la COVID. ¿En qué tiempo se está desarrollando todo ese proceso? Por ejemplo, ¿cuánto se tarda en realizar la PCR? ¿Cuánto en contar con los resultados? Vale, bueno, pues todo va en función. Ahora mismo, el distrito del que hablamos, va bastante, bastante bien. No tenemos lista de espera para hacer PCR, se hacen prácticamente sobre la marcha, siempre y cuando lo diga o lo prescriba el epidemiólogo correspondiente. Y como bien sabes, cuando empezó la pandemia en el mes de marzo, la provincia pues no tenía ningún laboratorio. Desde entonces se han puesto en marcha pues laboratorios en Jerez, en el Hospital de Puerto Real, Hospital Puerta del Mar, el Hospital Punta de Europa y el Hospital de la línea, ¿no? Antes tenían que ser acreditados por el Instituto Carlos III de Madrid y hemos ganado en tiempo, pero estas pruebas son tardan en hacerse. O sea, una prueba, una vez que se realice, se mete en el laboratorio, tarda un promedio de 6 horas en realizarse. Todo depende del día y el número de pruebas que se tenga. Afortunadamente, pues tenemos unos nuevos test, que son los antígenos, que van a sustituir a las PCR o van a complementar, van a sustituirlos, porque es la última novedad que tenemos en el mercado. Por supuesto, tratamos de adaptarnos a la y lo máximo a la nueva respuesta que podemos dar y lo más rápida posible, pero el gran problema que tenemos con las PCR es lo que tarda cada PCR en el laboratorio, que tardó una media de unas 6 horas desde que se introduce. Así que esos test antígenos van a sustituir a las PCR, digo, porque lo que se apunta como tiempo que se tarda ahora mismo en todo este proceso es, al menos se hablaba de unos 5 días para realizar la PCR, otros 5 para conocer Yo los resultados. No dudo de resultados. Que hayamos tenido días más complicados, pero ahora mismo la situación, como bien sabes, llevamos varios días que está estabilizada y ahora mismo se tarda menos. Hubo un momento más crítico, pero ya le digo que estamos evaluando y planificando continuamente para dar la respuesta lo más inmediata posible al ciudadano. Un ámbito fundamental, desde luego, también por la coincidencia, está claro, de esta pandemia, la atención primaria. Hablamos, si le parece, del centro de salud de Ubrique, es sin duda la queja más generalizada. La sensación que existe no solo es que no se ha reforzado el número de profesionales sanitarios y de atención al público, sino que ahora hay menos, ¿no? Con lo que esto supone. Yo no sé si esto es algo coyuntural, porque ha habido tiempo de vacaciones, si esto se va a mejorar. ¿Qué le podemos comentar a nuestros oyentes? Porque hay días en los que nos indican que hay solo 3 médicos, hay solo un pediatra, en el caso de Ubrique, cuando ha habido 2 regularmente. ¿Esto se va a mejorar? De hecho, la provincia de Cádiz va a contratar a 1.200 profesionales. Es verdad que es el problema de la pediatría, es un problema endémico. Hace tiempo que no se hizo la tarea como correspondía. Y como bien saben, quienes dicen el número de especialidades por es el gobierno de España, y se ha solicitado el refuerzo de determinadas especialidades. El tema de pediatría preocupa muchísimo, porque el gran problema que tenemos los déficits de pediatras en estos momentos. Sí le puedo decir que la provincia de Cádiz, pues actualmente hay 1.200 contratos para atender pacientes COVID nuevos. O sea, que tenemos más contratos que cuando en marzo saltó la pandemia. Por tanto, el personal administrativo no tenemos problemas, o sea, no tiene por qué haber ningún problema en el centro de salud de Ubrique con las plazas administrativas, porque ahí tenemos personal que está en bolsa. Y con respecto a los contratos, lo que se intenta, y como bien saben, el consejero, una de las últimas medidas que ha tomado es dirigirse al ministerio para que agilicen los procesos para la homologación del título a los trabajadores extracomunitarios, como otra solución a la situación que tenemos. No podemos olvidarnos que Andalucía perdió 7.200 profesionales entre 2010 y 2018, y eso no lo digo yo, eso lo dice el Tribunal de Cuentas en su informe de mayo de 2014, y recuperar esos profesionales, hemos mejorado las condiciones laborales y económicas de los profesionales, de hecho, el primer año se nos quedó el 30% en la provincia de los alumnos que terminaron el MIR, y este año se nos ha quedado el 70%. ¿Qué quiere decir ello? Porque hemos mejorado las condiciones laborales y económicas. Aquí no se hacen ya contratos de 2 horas, sino que hay interinidades, y que, hombre, salvo los contratos de sustitución, claro está, por una baja, por otro tema en concreto, y que estamos además resolviendo la oferta de empleo público, por ejemplo, que desde el año 2017 pues no se resolvía. O sea que son muchos problemas los que nos encontramos y que estamos intentando resolver lo antes posible. Y una magnífica noticia para la sierra, no cabe duda, que es el helicóptero del 061, como ayer veíamos que dicho contrato ya se adjudicó el 15 de septiembre, que viene para quedarse, tal como decía el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dice que ya no hemos 3 años de contrato prorrogable por 2 años más, y que esto supone pues una agilidad y mayor atención, y sobre todo en una provincia tan dispersa como la nuestra, y las dificultades además que tenemos en el acceso, por ejemplo, en la sierra, los deportes, tanto a nivel de senderismo, pues deportes de alto riesgo, como puede ser la delta y tantos otros, que se pone de moda que la provincia no tenía los recursos adecuados, ¿no? Sino que teníamos que tirar de recursos de otras provincias. Se vio y se puso encima de la mesa lo que veníamos demandando desde hace tanto, tanto tiempo, y que efectivamente a nivel técnico, con un informe encima de la mesa, se puso pues la necesidad de que esto fuera una realidad cuanto antes, ¿no? Por lo tanto, ahí mejoramos también la atención a situaciones críticas que se puedan producir, y mejorando pues en el tiempo de respuesta, ¿no? Que debe ser elemento fundamental a la hora de la calidad asistencial. ¿Qué respuesta tenemos ante las necesidades que nos van presentando? De cara a nuestros oyentes, por tanto, podemos apuntar que se tiene previsto reforzar, digo, en relación al Centro de Salud de Ubrique, el número de profesionales, médicos, pediatras, porque es otro de los problemas que conlleva la demora, ¿no?, en cuanto a las citas que se puedan coger para tu médico. Ayer lo intentaba, precisamente, ¿no?, antes de esta entrevista, probaba para coger cita para mi médico y, bueno, pues me daban para dentro de 9 días. Así que esto apunta que se necesita, ¿no?, cierto refuerzo de profesionales. ¿Podemos apuntar eso en el caso de Dubrique, que se está programando? Ahora mismo hay ofertados 1.200 contratos en la provincia. Y le digo, en cuanto a profesionales, sanitario para el distrito o sanitario de Jerez Costa Noreste, tenemos un total de 485. Serían contratos para personal de enfermería, 295 para auxiliares de enfermería, 176 para celadores conductores y 74 para personal administrativo y médico o técnico especialista, perdón, en laboratorio, médicos de familia, atención primaria y en servicios de cuidados críticos, en urgencia, en fisioterapia y en especialistas en documentación sanitaria. Tengo que decirle que se han puesto en marcha otras medidas como el call center con teleoperadores que puedan dar mayor respuesta a través de Salud Responde, a través de programas de Cris Salud, y se están estudiando las deficiencias que se están detectando a nivel de por qué, si vamos al centro de salud, por ejemplo, podemos obtener cita en el mismo día o al día siguiente, y a través de otros programas, porque se está tardando tanto. Todo eso se está evaluando continuamente y estamos viendo cómo mejorar dichas deficiencias que somos conocedoras de ellas, que somos conscientes de que mejorar, y que el objetivo es mejorarlas cuanto antes. Como bien saben, ahí pues ya se puso en marcha este verano la renovación automática para los tratamientos críticos, para que las personas no tuvieran que solicitar pues cita a los profesionales, porque los tratamientos que tienen son tratamientos de crónico, y salvo que precisen asistencia médica, se renueva automáticamente, así como los partes de baja y otras cuestiones administrativas. De hecho, se está potenciando la contratación de personal administrativo, porque hay tareas administrativas puras y duramente que solamente necesitan lo que es el apoyo administrativo. La realización de o solicitud de un informe o un certificado específico requiere de otro trámite, y se pasa al médico para, ya con todos los datos, para que diga en ese certificado qué es lo que con qué finalidad se solicita, y que es indudablemente lo que debe costar en dicho certificado, ¿no? Agilizar al máximo ese tipo de respuesta. Hay mucha tarea administrativa que estaba sobrecargada sobre los profesionales sanitarios, y ahora en estos momentos pues se potencia la actividad administrativa para realizar esas labores administrativas que deben de realizarse por parte administrativa. Antes de finalizar, sí que no me gustaría que se quedaran sobre la mesa cuestiones como, por ejemplo, la campaña de vacunación. ¿Tienen fecha ya prevista para el inicio? ¿Se va a avanzar? Se apunta que para mediados de octubre. Y bueno, pues no sé si hay más dosis para intentar abarcar incluso más población. Sí, porque, bueno, mire, La provincia de Cádiz, pues de las últimas en el índice de cobertura ya el año pasado, conseguimos a través de la campaña tan fuerte que se realizó desde la propia consejería, que desde la propia provincia potenciamos al máximo, y este año pues iremos en la misma línea y el objetivo. Y se notó, ¿eh?, la alta frecuentación que se producía en el mes de enero. El año pasado tuvimos menos frecuentación, ahí están los datos. Y este año, por supuesto, que el objetivo es seguir incrementando el índice de cobertura de dicha vacuna, porque el objetivo es que no coincida pues COVID con la frecuentación por gripe, ¿no? Uh-huh. Ese es nuestro objetivo, y próximamente pues haremos una campaña donde esperemos contar con todos para que se haga la mayor difusión posible y puedan vacunarse todas las personas que, en primer lugar, están en una situación de vulnerabilidad, y así seguiremos bajando, llegando a los centros residenciales y en función de las necesidades de la población en cuanto a personas inmunodeprimidas que precisan con carácter prioritario dicha vacuna, y que se incrementen, por supuesto, los índices de cobertura. A ver si este año también Cádiz despega y alcanzamos cifras hasta ahora desconocidas en cuanto a cobertura. Hacía usted mención anteriormente a la residencia de ancianos de Ubrique. ¿Cuál es la situación actual? Quería preguntarle si se mantiene el contacto con la residencia después de que llegase a tener que medicalizarse, recordemos, ¿no?, en esa situación trágica que se vivió desde el mes de marzo. Efectivamente. Bueno, pues desde entonces aprendimos todos, tanto los centros residenciales como nosotros. Los cuidados desde la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios se marcaron unas pautas que siguen en la actualidad. La enfermera gestora de casos pues hace un seguimiento muy exhaustivo de la situación. Le puedo decir que si aparece algún caso, y en función de la incidencia pues de la zona, se toman medidas, y así está articulada la estrategia de vigilancia, ¿no? Es un mecanismo que la inspección médica, vuelvo a decir, ha jugado un papel fundamental, porque es quienes sectorizan dichas residencias y quienes marcan las pautas para que el virus se combata lo antes posible en dicho centro, bloquearlo al máximo en dicho centro, ¿no? Aunque tiene que ver, evidentemente, también y directamente con la Delegación de Educación, pero quería preguntarles, antes de concluir, por los centros educativos. Desde la puesta en marcha del nuevo curso, ¿cómo está la situación en nuestra provincia? En el caso de Ubrique, por ejemplo, hasta ahora, tres aulas confinadas en un instituto, en Los Remedios. Creo que a nivel provincial son 30, y tres centros educativos que han tenido que cerrar durante 2 semanas. A mí me parece más tiempo ya desde que empezamos, pero la verdad es que, bueno, como bien saben, Salud a los datos los martes y los viernes en cuanto a educación, sean los datos de educación, y bueno, la situación es una situación que podemos decir que está controlada, que todos los días se dictan pues medidas para que evitar mayor incidencia, y es importantísimo el que a 29 de septiembre yo le puedo decir que teníamos tres cierres completos de un total de 858 centros, o sea, el 0,34%, y un cierre parcial de 30 aulas, que supone un 11,23 a 29 de septiembre, que es el último dato que facilitó la consejería. La incidencia es baja. Tengo que recordar que global eran los datos que le dan. Tengo que recordar además que así lo defendimos tanto el delegado de educación como yo en la comparecencia que hicimos con el inicio del curso, la función social que cumple el sistema educativo y cómo contribuye al desarrollo de los alumnos, ¿no? Y tenemos que tomar medidas para que este desarrollo no puede pararse. Y también a nivel universitario, como bien saben, nos reunimos después de 6 años sin activarse la comisión paritaria, donde tanto la universidad como la delegación territorial de salud pudimos, y con las instrucciones del SAP, ya se han incorporado los alumnos a los centros hospitalarios, elemento fundamental porque no podemos tener una parte fundamental de dicha formación son las prácticas en los propios centros, ¿no? Y hay con unas instrucciones que hasta este momento no recordamos ninguno, no tengo conocimiento de ninguna incidencia. Y gracias a ese trabajo y agradecer una vez más a todos los profesionales la acogida que han tenido los magníficos profesionales que se incorporan a los centros hospitalarios y a los centros de salud, y decir que es una apuesta importante y que esta formación pues va a marcar el futuro, ¿no? Y si tenemos a alumnos de sector de medicina, por ejemplo, de cuarto de enfermería, que no podrían conseguir el título si no realizaran estas prácticas formativas, ¿no? Con lo que es fundamental que tomemos las precauciones correspondientes y sigamos las instrucciones que nos tienen marcadas para dar esa respuesta que espera la sociedad de nosotros, que podamos incorporar lo antes posible profesionales formados desde todos los ámbitos, no solamente desde el ámbito del aula, sino desde el ámbito de la práctica como parte fundamental de la formación del alumnado, ¿no? La última cuestión, ahora sí ya para finalizar, iría sobre el tema de información y coordinación con otras administraciones. La ciudadanía, la queja generalizada es que pues existe hermetismo por parte de todas las administraciones, que no llegan datos, no se sabe si son del todo actualizados, y los ayuntamientos también ponen sobre la mesa que no se les informa, que no existe coordinación también con ellos. ¿Hay alguna medida que se vaya a implementar en próximas fechas para dar solución o mejorar este ámbito? Se lo decía al principio, ¿no? De hermetismo nada. Hay unos mecanismos creados y lo que sí le puedo decir que como tal, los datos de salud son datos protegidos con protección 1. Nosotros no podemos dar datos a cualquiera. Y el delegado de protección de datos nos autoriza por el reglamento específico de protección de datos, el reglamento 2016/679, la ley orgánica de 3 de 2018 de protección de datos personal y garantía de los derechos digitales. En base a ello, quienes tienen conocimiento de los datos en las localidades, pues en este caso pues la policía local, y en todo momento mi teléfono pues está abierto a cualquier duda, consulta de los alcaldes. No doy datos en concreto de las personas afectadas por COVID, porque esos datos solo y exclusivamente nos autorizan, porque cometeríamos un delito contra la salud pública, nos autorizan a darlo a la jefatura de la policía local correspondiente. En todo momento, si tenemos que llevar a cabo alguna medida o algo, estamos en contacto permanente y mi teléfono está operativo las 24 horas del día para todo tipo de colaboración. Pero, como bien saben, tenemos que respetar los derechos de los ciudadanos. Y la salud, vuelvo a repetir, es protección 1. Luego, cuando ha habido que hacer algún requerimiento a algún alcalde, porque hemos observado que en el municipio tal, pues no se han respetado normativa específica que deben de respetar, como es exigir el uso de la mascarilla, exigir la distancia social, el que los locales de ocio finalicen a la 1 de la mañana como máximo, pues hemos hecho requerimientos avisándole de que tienen que controlar dichos mecanismos, ¿no? Y bueno, la respuesta de los alcaldes, de todo, yo tengo que decir que es de colaboración y mucha receptividad. De hecho, cuando antes de poner esta medida en marcha de facilitar los datos a la jefatura de policía local, lo primero que hice fue llamar a los 45 alcaldes de la provincia, por deferencia hacia ellos y porque quiero tener colaboración e implicación mutua, para decirles que poníamos en marcha esta medida para que se quedaran tranquilos, porque ellos mostraron su preocupación de no conocer la situación, ¿no? Y se conoce parte y se toman las medidas por parte de la policía local. Y siempre que hay algún tipo de problema, que alguna vez lo ha habido, se pone en conocimiento de la delegación territorial, quienes toman medidas en el caso de necesidad de otro tipo, como medidas cautelares. Pero yo así se lo le decía, se lo comuniqué a todos los alcaldes y todos los alcaldes me mostraron su receptividad y su colaboración máxima para que esta medida se llevara a cabo lo antes posible y que entendían perfectamente que, de acuerdo con la normativa vigente, yo no podía facilitar los datos. O la delegación territorial, nunca me gusta hablar en primera persona, ¿no?, porque esto es un trabajo de equipo y hay muchas personas implicadas en que todo esto salga y lo mejor posible, ¿no? Bueno, vamos. Y bueno, no ha sido ningún tipo de problema. No entiendo después las críticas, pero yo no voy a entrar en esa crítica. Creo que debemos tener colaboración institucional, lealtad institucional, y las responsabilidades que cada uno tenemos en estos momentos es la de colaborar al máximo, porque la ciudadanía es lo que espera de nosotros en este momento. Y vuelvo a decir, mi teléfono está operativo las 24 horas, luego entrar en una línea que no procede, porque, le vuelvo a insistir, los ciudadanos quieren soluciones a los problemas que se presenten. Y por tanto los alcaldes que están cerca, muy cerca, y me consta que tienen alto compromiso y entrega con sus ciudadanos, saben que me pueden llamar en cualquier momento, y si no le puedo dar la solución en ese momento, intentamos darla lo antes posible. Una solución basada en criterios técnicos, no es lo que nos gustaría, sino en lo que puede ser. Bueno, vamos a quedar. Perjudicaríamos seriamente, disculpe. Sí, sí. Perjudicaríamos seriamente los principios de igualdad, de equidad que deben entrar en el ejercicio que tenemos las administraciones públicas. Vamos a quedar, le decía, en este punto agradeciéndole desde luego todo este tiempo. Son muchísimas más las cuestiones que quedarían sobre la mesa, pero le emplazamos, por supuesto, a próximos encuentros. Ya digo que, bueno, pues le agradezco que nos haya ofrecido todos estos minutos para ir repasando distintos ámbitos que hemos podido hacer junto a la delegada territorial, ya decimos, de Salud y Familia, en la provincia de Cádiz. Así que, lo dicho, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto a la expectativa de este otoño-invierno. Lo dicho, agradecerle que nos haya acompañado todo este tiempo. Gracias a vosotros y, bueno, me tenéis a disposición para próximos encuentros y creo que una población que está bien informada, estamos garantizándole o reduciendo su incertidumbre y garantizándole lo que es las medidas que pueden llevar a cabo y también conociendo de primera mano cuáles son sus necesidades reales porque lo viven en primera persona, ¿no? Así que muy agradecida por esta entrevista y próximamente pues encantada de poderles atender. Muchas gracias. Gracias. Hasta ahora.